para nosotros, para los que estamos trabajando en el área de asistencia y protección social, se nos cumplió una de las metas que habíamos tenido con la picanteada solidaria que se llevó a cabo el 21 de octubre. Los fondos recaudados de esta picanteada iban a ser destinados a la compra de silla de rueda y muleta. En el día de ayer se procedió a dicha compra, así que el área de asistencia y protección social ya cuenta con estos instrumentos que le va a servir y le va a ayudar a los compañeros que lo necesiten. Se tienen que acercar ya sea al área de salud que está trabajando con las 27 hectáreas que vamos a tener en nuestro puesto de salud, que va a brindar atención para todos los compañeros que vivan ahí y vecinos que se quieran acercar. Esto viene a facilitarnos y facilitar a los compañeros un instrumento, porque en muchas oportunidades los compañeros se acercaban y nos pedían de que al sufrir un accidente o tener una cierta discapacidad para realizar una rehabilitación, necesitaban contar con este instrumento.